antes de comenzar los partidos se hacen unas conversaciones previas, fuera de la del técnico. Y entonces yo siempre decía, mirá, Silvero, cuando yo pegue el grito, vos abrite nomás porque voy a vestirme a la pelota. Y a Simeone le decía a mí. Pero cuando empezaba el partido con estos leones, yo a veces pegaba el grito y podía seguir gritando una semana seguida. Y le daban con todo a la de cuero. Y después yo volvía y le decía, pero decime en el pollo, no habíamos quedado que la pelota la tenían que dejar, que yo... venía Cholo con su voz media afinada, un flautín, y me decía, Tano, cuanto más lejos mejor, decía. Es maravillosa la historia que cuenta Antonio Roma. Con todo afecto, imitando al Cholo Simeone, tirala lejos, Antonio. Esas defensas de Boca que parecían impasables.